Sí, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sergio. Oye, mira, lo que pasa es que tengo un problemita. Me están buscando para decirme que saben lo del apoyo que tú me diste. Entonces, ¿Cómo sabes? pues no sé. Pues no, simple y sencillamente diles que no. Sí, pues es que quieren que les dé informes acerca del apoyo que tú me diste y pues yo no sé quién No, es. no, no les des nada, pero más bien yo tengo sorprendido de cómo es que saben. Pues es lo que no sé yo. Pues a mí me marcaron a mi teléfono, nada más que ahorita no traigo saldo, te estoy hablando del de mi hija. Ajá, no, mira, es muy sencillo. Simple y sencillamente dices que no tienes nada que ver tú, que no tienes nada que ver, entonces que no tienes por qué dar esa información. Ok, sí, porque ellos dicen, no, es que sabemos que te dieron un apoyo por un voto. Ah, caray. Pues tú diles que no es cierto y que no tienes nada que ver y sencillamente que no tienes nada que ver en el tema. Que no es cierto además. Digo, es de nosotros dos, pero no tienes por qué estar en esas notificaciones. ¿Quién te está marcando en particular? Es que dice número desconocido. No, pues no, no les contestes, simplemente diles, yo no tengo nada que ver. Tampoco es cierto, así es de que te pagan como quieras, ¿no? Ok, está muy bien, Sergio, ¿Sí? gracias. Y no te preocupes, yo estoy con ustedes, estamos en contacto por ahí. Claro que sí, Sergio, ¿Sale? gracias, bye. Gracias, hasta luego. Bye.